Bueno, Pedro, esta tarde tenemos una pareja de cineastas arriesgados, duros, pero muy interesantes. Sí, absolutamente iconoclastas y fascinantes. Pier Paolo Pasolini y Rainer Werner Fassbinder. Muy bien. Estaba pensando antes de venir al programa que esa película de Pasolini, transgresora, Saló, podría ser de alguna manera la biografía de la vida de Rainer. De Fassbinder. Sí. Sí, quizás no de una manera tan brutal y tan directa, pero digamos por los datos que tenemos del director alemán, su vida personal estuvo jalonada por una serie de excesos, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende muchísimo que a pesar de eso tuviese esa capacidad de trabajo tan brutal. De hecho, creo que apostó con alguien que antes de los 30 iba a dirigir unas 30 películas y además le sobró un año, ¿no? Evidentemente ganó la apuesta. La influencia de la madre en los dos cineastas es importante. Yo creo que es fundamental. Si partimos, por ejemplo, de Pasolini, sabemos que Pasolini empieza como poeta y además como poeta específico que escribe en friulano, que es la lengua materna, ¿no? La madre nació en Casarsa, en un pequeño pueblo del Friuli. De hecho, tengo aquí unos pequeños versos de Pasolini de su primer libro, que se llamaba Poesía en Casarsa, que viene a decir algo así: Oggi è domenica, domani si muore. Oggi mi vesto di seta d'amore. Oggi è domenica, domani si muore. Dos hombres que tienen una troupe de actores favoritos con los que van a hacer película tras película. Eso me da la impresión de que hace que, a pesar de rodar tan rápido, las películas de Fassbinder al final encajen de una manera casi perfecta, porque todos saben qué hacer en el momento adecuado, ¿no? Sí, sí, a mí la dinámica esta del taller, por decirlo así, ¿no? O sea, del grupo homogéneo concreto que tienen algunos, en este caso, creadores y cineastas, en este caso, tanto en Pasolini como en Fassbinder, siempre me ha remitido al Renacimiento, ¿no? En el sentido del taller, de los aprendices, etcétera, etcétera, ¿no? Y tanto en Fassbinder, con todo el grupo que viene de su grupo de teatro, del antiteatro, ¿no? O sea, Ingrid Kaven, Hannes Schigula, Per Kav, etcétera, etcétera. Y de Pasolini, pues evidentemente todo ese rosario maravilloso de rostros, ¿no? De ragazzi di vita, como si dijéramos, ¿no? Davoli, los hermanos Chitti, después suma en Uccellacci, Uccellini al gran Totò, y así siguiendo, ¿no? O sea, es evidente que eso hace que se genere una confianza especial, que se ruede además razonablemente rápido y que haya un conocimiento bastante profundo los unos de los otros, ¿no? ¿Te parece si repasamos un poco la filmografía de ambos directores? Por ejemplo, Pasolini empieza con películas enraizadas en el neorrealismo italiano, va avanzando. Hay una película que a mí me gusta especialmente, que es Teorema, que siempre hemos dicho que tiene un aire Fassbinder, ¿no?, en su realización. Y luego el final de su vida con la trilogía de la vida y Saló al final. Fassbinder sucede algo parecido. Empieza con El vagabundo, ¿no? Son una serie de películas muy rápidas. Luego hay una película que para mí es bisagra, como Whitey, donde quizá el desastre es tal que se da cuenta de que o realiza algún cambio o no hay solución. Y ahí su relación con Douglas Sirk es importante, porque le convence de alguna manera de que puede objetivar esa visión que él tiene del mundo, puede crear un melodrama personal, y esto ya le acompañará a lo largo de sus grandes películas, ¿no? La Verónica Foss, la María Brown, etcétera. Sí, sí, eso es evidente. Incluso yo acotaría que Paralelamente, mientras Pasolini empieza, como antes dijimos, con la poesía y después se dedica a la novela, ¿no? Pasolini parte de la literatura para llegar al cine, Fassbinder parte del teatro para llegar al cine, ¿no? Y paralelamente, a medida que van haciendo cine, también siguen desarrollando ese campo tanto teatral como, como poético, ¿no? Sí, yo creo que hay un paralelismo clarísimo entre los dos cineastas, una visión de la vida y de sus países específicamente, tanto en un caso Italia, en otro caso Alemania, muy crítica, ¿no? O sea, donde esa especie de hipocresía, de falso milagro económico que se da en ambos países después de la Segunda Guerra Mundial, deja, digamos, muchos cadáveres y muchos valores en el camino, ¿no? Donde realmente es la burguesía, la gran, los industriales, etcétera, etcétera, los que se imponen, ¿no? Y eso creo que ambos lo tenían muy en cuenta y evidentemente estaban radicalmente en contra, ¿no? Sí, Fassbinder nace en el año 45, con la Segunda Guerra Mundial acabada, y va a morir en el 82. Es una trayectoria larguísima y fecundísima para tan escasos años de trabajo. Sí, sí, y a la vez fugaz, ¿no? O sea, Fassbinder era un, lo que se dan llamar un estajanovista, ¿no? Un trabajador absolutamente incansable. De ahí que su filmografía tenga logros maravillosos y, pero que también en cierto aspecto, y no podría ser de otro modo, es desigual, ¿no? Por ejemplo, tú acabas de nombrar algunas películas: El matrimonio de María Brown, La ansiedad de Eva Bosch, el último, El querel, películas de gran presupuesto como Lola o Lili Marlene, ¿no? Desesperación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre con una impronta, o siempre que pudo, siempre con una impronta rabiosamente personal. En cuanto a Pasolini, ya hemos dicho que empieza con Acatone y Mamma Roma, que son de alguna manera reminiscencias tardías del neorrealismo italiano. Después tiene El Vangelo Secondo Mateo, El Evangelio Según San Mateo, dedicada a la vida de Jesús. Una película fascinante, muy recomendable, que se titula Pajaritos y Pajarracos. Y después entra en esa especie de proceso de revisitar, digamos, los mitos, ¿no? Con Edipo Rey, Medea, ese Teorema, de alguna manera, también es una película contemporánea, pero a la vez con elementos mitológicos, ¿no? De esa nueva burguesía que tanto criticaba y tanto odiaba Pier Paolo Pasolini, ¿no? Yo que quisiera hacer una anécdota con respecto a lo que tú decías antes de la madre, ¿no? Pasolini tenía un hermano que se llamaba Guido, que era partisano y que en el año 44, creo, fue, digamos, asesinado en Italia por partisanos eslovenos y por comunistas, ¿no? Y eso fue evidentemente un choque brutal, y que yo creo que tanto a la madre de Pasolini, a Susana, como al propio Pasolini, le marcó profundamente, ¿no? Susana Pasolini hizo el papel de la madre de Jesús en la película del Evangelio Según San Mateo. Y Pasolini, en un momento dado, en la escena en que crucifican al Mesías, le dice a la madre: mamma, ricordati di Guido, ¿no? O sea, es un método quizás un poco brusco y brutal de transmitir o de proyectar esa especie de sufrimiento tan primigenio, ¿no? De la madre respecto al hijo, ¿no? Sí, y hablando de anécdotas, pues también podemos contar la de Fassbinder y su troupe en el rodaje de Whitey, que es un poco paradigmático para ver cómo rodaba este hombre. Cogen un avión, se van a Almería sin un duro, alquilan un poblado del oeste de estos que utilizaban para hacer películas de bajo presupuesto, y empiezan, ya digo, a los 2 meses se dan cuenta de que ya no tienen cinta virgen para rodar, se enteran de que Jack Palance está rodando algo por allí, hacen por conocerle, y cuando están borrachos todos, pues solo se les ocurre robar las cintas, todas las que pueden, para continuar la película. Es un milagro que la película sea muy interesante a pesar de todo esto. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que, como ya dije, son dos iconoclastas absolutos, ¿no? Podríamos hablar un poco de esa especie de... algunos lo dan en llamar testamento, no sé si vital y cinematográfico. Por un lado está el Saló, los 120 días de Sodoma de Pasolini, y por otro el Querel de Fassbinder, ¿no? Sí, y además yo siempre he tenido la sensación de que es la trayectoria vital de Pasolini la que le hace desembocar en Saló o en el Por Chile como prólogo al Saló. Sin embargo, en Fassbinder es casi el comienzo de su trayectoria. Fassbinder empieza donde Pasolini acaba. ¿No tienes esta impresión? Sí, en parte sí. Yo creo que mientras Pasolini también tenía una visión un poco más amplia, aunque evidentemente siempre relacionada con su propio mundo interior, ¿no? Con sus propias contradicciones de todo tipo, Fassbinder, que yo creo que incidía mucho más en eso, ¿no? Y además estaba muy reflejado en lo que hemos venido comentando alguna vez, de, digamos, las porciones y las luchas de poder individual entre personas, ¿no? O sea, eso está en Todos nos llamamos Ali, está en La ley del más fuerte, está en gran parte de la filmografía del director alemán, ¿no? Sí, sin embargo, él siempre dejó muy claro que las relaciones de poder se establecen entre las personas en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, sentimental, sexual, etcétera. Incluso en White Sea, por ahondar un poquillo más en esta película, los personajes tienen una especie de maquillaje que les hace parecer vampiros, ¿no? Y esto es una metáfora bastante clara de la vampirización de las relaciones entre unos y otros. Uh-huh. Sí, yo creo que de hecho hay una película que yo creo que refleja exactamente lo que tú acabas de decir, que es Las amargas lágrimas de Petra von Kahn, que antes fue una obra de teatro escrita y dirigida para teatro por Rainer Werner Fassbinder, y después posteriormente hizo película, ¿no? Yo creo que ahí se refleja perfectamente en lo que tú acabas de comentar, ¿no? Mira esta frase de Fassbinder. A menudo me irrita este sempiterno parloteo sobre la emancipación de las mujeres, porque la lucha no es la de las mujeres contra los hombres, sino de los pobres contra los ricos, oprimidos contra opresores, y existen tantos hombres como mujeres oprimidos. No hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Creo que Fassbinder lo dijo casi todo. También podíamos simplemente acotar que ambos compartían un gusto por el fútbol, por ejemplo, ¿no? Cosa extraña en dos intelectuales, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el fútbol les encantaba. Creo que Fassbinder era un loco por el balompié. Y Pasolini incluso lo practicaba a niveles así, digamos, de aficionado, ¿no? Exacto, exacto. Sería interesante, por ejemplo, escuchar estas palabras sobre el soldado americano de un crítico de la época, diciendo que era la síntesis perfecta entre el cine de Godard, Fuller, Walsh o Huston. ¿Qué te parece? Pues no va muy desencaminado, por lo menos en Fassbinder. Yo creo que los referentes de Fassbinder están, por ejemplo, en algunos exiliados centroeuropeos. En este caso, tú comentaste a Douglas Sirk. Quizás también hay otros. Pero yo creo que está también muy enraizado en la contemporaneidad de su país, ¿no? En el proceso de lo que se llamó el milagro alemán, ¿no? La tecnocracia de Adenauer y así siguiendo. Yo creo que detrás de muchas películas de Fassbinder siempre está presente ese proceso de sumarse a la riqueza que al final ha hecho de Alemania un país potentísimo, ¿no? Sí, y además hay una novela que a Fassbinder le gustaba muchísimo, que es Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin, y que él leyó con 15, 16 años, y que de alguna manera hizo que el personaje protagonista de la novela, Franz Bieberkopf, se convirtiera en un alter ego de Fassbinder. Él decía incluso estar casi vampirizado también por la sombra de este personaje, y veía en su vida un recorrido paralelo al del protagonista de la novela. Y esta novela se desarrolla en esos años de la República de Weimar, con una Alemania arruinada, que desembocará en la Primera Guerra Mundial, y bueno, por supuesto, en el nazismo posteriormente. Pues yo creo que por lo menos una pequeña semblanza hemos hecho de estos dos grandes creadores del siglo XX. Quisiera simplemente finalizar esto diciendo o comentando lo que decía un amigo de Pasolini respecto al poeta y cineasta italiano. Decía, era una salamandra obligada a salir afuera, al descubierto. Así que yo creo que hasta aquí podamos dejar. Solo pedir a la gente que se anime y que entren en el cine de estos dos genios. Pues un poquito de música ahora. Smack Dab in the Middle de Ry Cooder. A town in any climb, people like a rockin' time, stay away all day and night, and everybody's feeling good and right, then throw me smack dab in the middle. Satisfy my soul. I want 10 Cadillacs and a diamond new, 10 suits of clothes I'm dressed to kill, 10 room house and a barbecue, and I bet the chick's not over 22. Satisfy my soul. I want a lot of bread and a gang of meat, oodles of butter and a something sweet, gallons of coffee to wash it down, and buy carbonated soda by the pound. And I smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Well, let me rock and roll to satisfy my soul. Jazz band and 100 ballet girls, seat that's paved with natural pearls. Bring me a wagon load of bonds and stocks, and then open up the door to four knocks and go. Smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Well, rock and roll to satisfy my soul. Entramos ahora en las vidas paralelas. Mm-hmm. Más que con la música, siempre he sentido que la poesía estaba íntimamente emparentada con la pintura. Hay cosas que puedo decir sobre esto. Una cantata de Bach, un Lied de Schubert, no me dirigen hacia el poema con la misma eficacia que una naturaleza muerta de Sánchez Cotán o una figura de Tiziano, el caballero del guante, por poner un ejemplo. Hay entre las líneas, entre los trazos, una relación más profunda a mi entender, que entre una sucesión de líneas y un motivo musical. Tras la música veo el silencio, no el verso. Y esta reflexión me lleva a otra, no menos aleccionadora para mí. Entre los pintores hay escritores de mucho nivel. Incluso puedo atreverme a decir que entre ellos hay malos pintores y muy grandes escritores. No soy el primero en pensar que tras Dalí se esconde apenas un buen dibujante y un soberbio escritor. De otros, tan buenos en lo uno como en lo otro, he gozado páginas llenas de absoluta sabiduría poética. Ramón Gaya, Cristino de Vera, Antonio Saura. De este último, me gusta recordar lo que escribió en uno de sus ensayos recopilados en el libro Fijeza. El pintor y el escritor parecen condenados a convertirse cada vez más en cómplices frente a la invasión del silencio, clamando unidos en idéntico y fascinante naufragio. Y Tapies, en una conversación con el poeta José Ángel Valente, decía, refiriéndose a Picasso: los poetas y los pintores estamos en un estado de ánimo especial, un estado de ánimo que nos provoca como una visión. No estoy pensando, al escribir estas líneas, en la posibilidad eternamente intuida de traducir la pintura en versos, cosa que intentó Rafael Alberti o Williams Carlos Williams. Más bien en la idea de que ambas artes responden a un mismo impulso, la capacidad de amoldar una experiencia a un espacio. Incluso me tienta el reto, al contemplar un cuadro de, por ejemplo, Morandi o Klee, de rastrear los límites entre la estructura formal y los matices más secundarios, tal y como haría un poeta en una forma métrica tan exigente como el soneto. No quiero decir que ataquen por igual ese motivo, sino que entreveo una forma parecida de mirar antes de la ejecución. Aconsejo para esto, pues, releer las páginas de En busca del tiempo perdido, en ese tomo segundo donde Marcel va a visitar el estudio del pintor Elstir. El pintor y el poeta, más o menos científicos, más o menos espontáneos en su creación, parecen recorrer buena parte del camino creativo juntos y a menudo nos hacen pensar si la obra a la que aspiran ambos no sea un poema cuadro, tal y como lo imaginó Mallarmé. En un cuadro, donde muere la técnica, nacen las palabras. No hay distancia alguna entre un poema de George Trakl y una arpillera de Millares. Y estoy tentado a decir que la pintura y la poesía recorren un camino inverso que desemboca en el mismo punto. Con la dosis justa de tiempo, el cuadro se desmaterializa y el poema adquiere los relieves que hacen que uno y otro converjan en la misma sonoridad estanca. En palabras de Antonio Saura, conocer el silencio. Balthus, el rey de los gatos. El ataúd avanzaba lentamente, transportado por el carricoche de los campesinos. Lloviznaba en Ronicia. Balthus ejecutaba su último trazo, la definitiva pincelada. Si hay pecado en las tiernas niñas en flor de Balthus, este no es impío. Ese impudor, esa gracia, es el trayecto que el maestro eligió para acercarse al misterio de Dios, porque Balthus pintaba por y para Dios. Pintor del alma y de la luz, transmutado a través de la meditación, Balthus esperaba pacientemente desvelar el misterio, entregándose monacalmente en el vientre de su estudio, abrazando el aire y la luz que secretamente invocaba su inquebrantable fe en el humilde milagro. La revelación llegó a la habitación como las palabras desnudas acudieron al martirio de San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Balthus, inmolado en su silencio, rozó los cielos como su peluquera intensamente se esmera en su joven dama. «Es usted mi doble», le dijo Artaud, «poeta de la luz, poeta de lo eterno». Bien, sigues en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. decirte que tenemos un teléfono por si quisieras llamarnos y contarnos cualquier cosa que te apetezca sobre el programa o cualquier otro asunto. El teléfono es el 928-31-9946 y recordarte nuestro email perseguidorguiniguada todo junto @yahoo.es y nuestro blog del que puedes descargar los programas http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Te dejamos ahora con un tema del disco Giant Steps de John Coltrane titulado de la misma forma, Giant Steps. Bueno, vamos ahora con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwemmt den Stier. Teoría de los cuerpos, en torno a Gabriel Ferrater. Si se habla más de la cuenta, vale más callar y ya está. Esos versos con que se abren Las mujeres y los días, versos de Jill Jarrell, mujer de Gabriel Ferrater, que tienen la sequedad y la concisión de los de Marvel o Dawn, son un buen punto de partida y un retrato excelente de este catalán logófago que viajó desde el dibujo hasta la ekphrasis y de ahí el verso con una voracidad insaciable. Para un tipo que empezó a escribir con más de 30 años y lo dejó hacia los 40, el resultado es de una escasez que solo hace más lógica la pregunta de por qué alguna vez escribió. Para un tipo que leía Stendhal y a Flaubert en francés a los 13 años y que llegó a conocer una decena de idiomas, de los que tradujo entre otros a Kafka, a Chomsky o a Gombrowicz, lo razonable es pensar que la escritura de poemas fue más un desahogo puntual que una deliberada salida a una necesidad. Y quizá por eso no hay nada en ellos de esa retórica romántica y memorable que tanto detestaba, sino más bien la sintaxis parca en lujos de un Catulo visto por Brecht. Había dicho en uno de sus artículos sobre pintura: el pintor no inventa, ordena. Y él, que quiso ser pintor antes que poeta, se limitó a seguir su propio consejo. El aire desenfadado de muchos de los poemas de Viedma parecen de una enorme sofisticación si se los lee después de algún poema de Ferrater, que está más emparentado con Carles Riba o Aníbal Núñez que con cualquier otro poeta de la generación del 50. Se le ha comparado a Oden y a Spender, pero si uno lee el siguiente verso, un caracol en mitad de un muro seco, el recuerdo de Montale surge al instante. Yo creo, después de muchos años de leer sus poemas, que lo que realmente quería Ferrater era no ser el autor de los poemas de Ferrater. Poder escapar entre esas líneas a un lugar menos frecuentado por su exceso de inteligencia. En el fondo, esos poemas son la obra de un hombre que juega a no ser él, un modo de suicidio menos definitivo que el que luego por fin acometería. Y parece imposible, sin embargo, que esa depuración haya llegado sin haber escrito toneladas, como un cepillado interno, pues escribe lo justo sin ser austero, con una paleta en lo poco, como si el arte viniera por agotamiento de unas formas dilapidadas previamente. Ferrater debió de cansarse mucho de las palabras para llegar a esos poemas. Hubo de escribir sin tregua para que se gastaran las palabras que había de decir y al final aparecieran exhaustas, frágiles, en el poema. Dice en su poema La ciudad: llena de calles por donde he doblado para no pasar por lugares que me conocen. Y esas líneas dejan en el oído el mismo cansancio que aquel «esto da asco, no escribiré más», que anotó en su diario Cesare Pavés. Acaba su libro Justo Navarro sobre el personaje Ferrater, titulado F, diciendo: «La historia de que un día en un café de la Plaza Prim de Reus, Gabriel Ferrater, que entonces contaba 35 años, le anunciara a su amigo Jaime Salinas la resolución de matarse al cumplir los 50, edad en la que, según Ferrater, uno ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, me recuerda al principio de un cuento de Isaac Dinesen, en el que Angelino Santasilla, a la muerte de su amo, toma la resolución de que nunca más volverá a dormir. ¿Habremos de creer al narrador cuando refiere que Angelino fue fiel a su resolución? Poco importa, porque ese fue el caso. En efecto, ese fue el caso». Bueno, ahora el aria burlesca de Johannes Schen, un poquito de música. Thank you. Llegado a los 1001 viajes. Nunca me marcharé de Siena. Con su aire medieval, Siena es una madre con 17 contradas o barrios que en dos días señalados lanza sus vástagos a medir sus fuerzas. Sí, cada 2 de julio y 16 de agosto la ciudad bulle ante el palio de Santa Caterina como si de una extraña y sobrecogedora fuerza se apoderase por momentos de jinetes y caballos, lanzados como almas que lleva el diablo en pos de la victoria. El rumor, la expectación en la plaza del campo se percibe desde las más lejanas de las hermosas callejuelas. Siena posee sus propios códigos, forjado tradiciones que se intuyen en sus paredes y calles empedradas. Hija de Etruria y emparentada íntimamente con la explosión renacentista, su bagaje y figura es de una riqueza deslumbrante. Además, cerca está Arezzo, ciudad que enamoró al maestro Balthus, al gran Vasari, y donde se puede admirar hasta la saciedad los frescos de Piero della Francesca. Si aún te restan fuerzas, acércate a Pisa. Sí, la misma hermana etrusca con su Plaza de los Milagros. Allí, majestuosa, se inclina la torre pendente, iconoclastia pura de las formas perfectas. Y quizás, quién sabe, así la soñó Picasso. Una anécdota: cuando subí la torre de Pisa, delante de mí iban dos monjas. Una visión absolutamente feliniana. Un poco de música, Despertando los siglos, de Haggard. Bueno, damos paso a la agenda de lo que podrás escuchar la semana que viene aquí en El Perseguidor, en Radio Guiniguada. En Afinidades Improbables tendremos a dos actores bermanianos, a Erland Josephson y Matt Fonsido. En Las Vidas Paralelas, dos mujeres, dos poetisas, Sylvia Plath y Emily Dickinson. En Recomendaciones Intempestivas tendremos al gran fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Y en Los Mil y Un Viajes tendremos las ruinas, un viaje a las ruinas romanas de Itálica. También una entrevista, ¿verdad, Pedro? Sí, una invitada que tendremos, ¿verdad? Sí, Patricia Martín, hablaremos con ella la próxima semana. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Recordarte que tienes nuestro email para que contactes con nosotros, perseguidorguiniguada@yahoo.es. Que sepas que el programa se repite el sábado de 9 a 10. Y si no pudieras escucharlo entonces, pues en el blog http://elperseguidor-medioguiniguada.blogspot.com puedes descargártelo y oírlo con tranquilidad. Una frase de Fassbinder para terminar: las relaciones humanas funcionan según las leyes de la economía de mercado. Te saludamos y te emplazamos para la próxima semana que viene aquí en El Perseguidor, y te dejamos con Largo al Factotum del barbero de Sevilla, de Giacchino Rossini. Así que tengas una feliz semana y hasta pronto. Salud. Hasta el miércoles. Figaro, ahimè, ahimè, e furia, ahimè, e voglia.